Estás asistiendo de nuevo a Autonomía Ciclista, un programa de ciclismo urbano que se emite en Radio Almaina todos los martes de 11 a 12 de la mañana y los jueves de 8 a 9 de la noche. Hoy vamos a tratar dos planes que han realizado dos administraciones distintas. La primera, el Ayuntamiento de Granada, que se denomina el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, y el otro, la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, que se le ha llamado Plan Andaluz de la Bicicleta. Durante la velada de esta sesión de Autonomía Ciclista estaremos amenizados por el grupo británico Snuff y escucharemos canciones de dos directos que realizaron para la BBC, el primero del año 1989 y el segundo de 1994. No olvidéis que Autonomía Ciclista es un programa donde no esperamos para usar la bicicleta. Pasado domingo, 22 de septiembre, Biciescuela Granada, Ecologistas en Acción y Sabemos la Vega convocaron una marcha en bici en defensa de la Vega. Fue un recorrido de unos 16 kilómetros que salió desde la Fuente de las Batallas en la ciudad de Granada y se dirigió a toda la Vega Sur a través de carreteras y caminos que por allí hay. Durante el tramo y fuera de la ciudad fuimos acompañados por la Guardia Civil y a la vuelta a la ciudad, como nos adelantamos un poco en el horario previsto, la policía local no nos estaba esperando todavía en la entrada a la ciudad. Entonces un Guardia Civil, no sé si recibió una orden o lo hizo voluntariamente, nos acompañó durante el itinerario que él desconocía, ¿no? En la cabeza de la marcha tenía que decirle hacia dónde teníamos que ir para él colocarse y cortar el tráfico. Algo que realmente no era necesario, pero como se le comunicó a la delegación a la subdelegación de gobierno, ellos pues hicieron la función que se supone se les ha otorgado, ¿no? Estar allí para cortar el tráfico y pasar la marcha en bici. En la última de las calles, que es Poeta Manuel de Góngora, El pelotón giró viniendo del Zaidín, bueno, se colocó en esa calle, entró en esa calle, y esa calle cuenta con dos carriles de tráfico en un mismo sentido, un carril bus que está segregado del resto del tráfico por una barrera física, y a la derecha de ese carril bus hay un carril bici de un solo sentido que mide 1 metro de ancho, 1,20 más o menos. Y bueno, al entrar en esa calle, el Guardia Civil ordenó al pelotón que nos escoláramos a la derecha, justamente para circular por el carril bici, por un carril bici que mide 1,20. Quería que circuláramos en fila india más de 500 personas. Lógicamente, la cabecera del pelotón, donde estaban miembros de la organización de que organizaba la convocatoria, se negaron a esta orden, ¿no? Y más cuando se trataba de una marcha en bici, que entre las cosas que reivindicaba era estar en contra del Plan Andaluz de la Bicicleta, que margina a los ciclistas a espacios que podemos llamar como ratoneras, ¿no? Esto es carriles bici y aceras bici, ¿no? Curiosamente, esta misma marcha que estaba posicionándose en contra de ese modelo que está imponiendo la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Fomento, pues la Guardia Civil le quiso obligar a circular por él, ¿no? Ya os digo que eran unas 500 personas para circular en una vía que mide 1,20, ¿no? Lógicamente se negaron y el policía, bueno, la Guardia Civil, por sus características propias, pues no tolera que nadie, le incumpla, ¿no? O se le ponga por encima, o cómo decirlo, bueno, desautorice su supuesta autoridad, ¿no? Se cabreó tanto, no pudo parar y contener a la masa ciclista, y cuando llegamos al semáforo que hay en el puente blanco, pues fue a uno de los miembros organizadores, le pidió el DNI para ponerle una multa. La multa no se firmó porque ni la vimos, no vimos la multa, no vimos ni la cantidad ni por qué se nos multaba. Solo que habíamos desautorizado la orden suprema de la persona que nos estaba o se consideraba a sí mismo jefe y amo de esa calle, ¿no? Curiosamente, en una calle donde íbamos a girar a la izquierda y el carril bici está a la derecha, en el extremo derecho. Sería más lógico que nos hubiera escorado a la izquierda, que era el carril que se abría para girar a la izquierda, ¿no? Pues eso se ve que el cerebro de esta Guardia Civil era difícil de procesar, no podía procesar esa información. Y él vio una marca vial que era carril bici y ahí dijo a las bicicletas ahí porque están estorbando el tráfico. Un tráfico que no existía, era la 1 del mediodía de un domingo, que no pasaba nadie por esa calle. No sabemos a quién molestábamos, tan solo molestábamos a este Guardia Civil. Sí, se ve que, no sé, si el casco le había calentado demasiado la cabeza, no sabemos exactamente, pero fue una actitud totalmente ilógica. Nos quedamos con nuestra multa por no ir toda esa cantidad de personas por un carril bici en fila india. Aparte que el carril bici también es corto en longitud, tampoco cabíamos todos ahí. Ni siquiera en fila india. Y ya está, fue básicamente el no haberle dicho, ay, pues perdone usted, pues lo sentimos mucho, o sea, el haber tenido una actitud de un poquillo arrodillarnos, ¿no? Por no hacer eso, pues ya estábamos cargados con una multa cuyo precio desconocemos. Pues desde aquí tenemos que dar gracias al Plan Andaluz de la Bici, tenemos que dar gracias a todos aquellos técnicos que se dedican a hacer carriles bici para salvarnos la vida a los ciclistas. Tenemos que dar gracias a todos los políticos que se ponen medallas ecológicas pensando que están ayudando a los ciclistas haciendo este tipo de ratoneras. Tenemos que dar gracias concretamente a Izquierda Unida por llevar a cabo este Plan Andaluz de la Bici. Tenemos que dar gracias al Ayuntamiento de Granada, que quiere también hacer muchos carriles bici de estos. Y tenemos que dar gracias a todo el trabajo que ha realizado el Colectivo Ciclista Español, que durante más de 20 años está reivindicando ese tipo de vías. Gracias a todos ellos, hemos hecho una marcha ciclista en contra de sus opiniones y nos hemos llevado una multa que, bueno, posiblemente nos merezcamos, pero no vamos a usar esa ratonera ciclista, ni mucho menos cuando seamos 500 en una marcha. Así que lo sentimos mucho. Seguiremos utilizando la calzada, que es nuestro lugar. Así es. Vamos a hablar del plan de movilidad urbana sostenible de la ciudad de Granada, porque tiene bastante relación con los planes previstos para la bicicleta. Este plan de movilidad urbana sostenible de la ciudad de Granada, aparte de hablar de la bicicleta, habla del resto de transportes, ¿no?, que se diseñan en la ciudad. Lo primero que vamos a hablar es por qué el Ayuntamiento de Granada piensa en hacer este plan de movilidad urbana sostenible que publicó en febrero de este mismo año, 2013. Inició su redacción en el año 2012 y bueno, los motivos por los cuales empezó a hacerlo pues son los siguientes. Por un lado, hay una ley, la Ley de Movilidad Urbana Sostenible, que obliga a que los ayuntamientos, es decir, las ciudades de más de cierta cantidad de habitantes tienen que desarrollar un plan de movilidad. Y entonces, dentro de ese plan de movilidad, dentro de ese marco, existen subvenciones europeas que van destinadas normalmente al transporte público. Entonces, en este caso, claro, ahí el ayuntamiento aprovecha esa coyuntura para comprar unos nuevos vehículos que serán un bombazo, que esta es la manera que tiene de desarrollar el plan de movilidad, que son lo que se llama LAC, ¿no? Que son la línea de alta capacidad, que digamos que es el eje vertebrador de todo el plan de movilidad urbana sostenible. Efectivamente, todo se monta a partir de ahí, ¿no? O sea, se compran esos vehículos y a partir de ahí, a ver qué hacemos con las bicis, a ver qué hacemos con los taxis, a ver qué hacemos con el resto de líneas de autobuses. Es decir, a partir de ahí se confecciona el resto del plan. El LAC, la línea de alta capacidad, son unos autobuses de entre unos 24 metros de longitud y son articulados, tienen dos articulaciones. Ahora mismo podemos ver en la ciudad de Granada el número 8, creo, que tiene una articulación. Pues imaginaos un autobús con otra articulación más, ¿no? Es un gusano bastante grande, ¿no? Bastante importante. Y ese vehículo lo quieren vender el Partido Popular, en este caso que está en el ayuntamiento, como en contraposición a la otra gran figura del transporte en la ciudad, que es la que ha hecho la Junta de Andalucía como la inversión estrella del Partido Socialista, ¿no? El metro, claro, la Junta tiene su plan para todas las ciudades, metros, tranvías, ¿no? Y se van a, ya sé, se van implementando. En Granada toca un metro y entonces el ayuntamiento, como contraposición, hace otra línea de transporte, también otro bombazo, se supone que tiene que competir con el metro, porque de hecho también hace un recorrido que cruza de norte a sur la ciudad. Para eso ya está el metro, ¿no? Pues también se va a hacer así, ¿no? Como una línea paralela. Entonces es como la alternativa al PSOE, con una línea rápida también, o quieren hacerla tan rápida como el metro, sin obra ninguna, con un coste menor y también espectacular, ¿no? Lo que pasa es que se encuentra con una serie de obstáculos que después hablaremos con detalle, por los que no van a poder competir de esa manera tan así, ¿no? Es más barato, el PSOE, digamos que apostó por el metro, costara lo que costara. Se han gastado cientos y cientos de millones de euros en una obra que todavía no sabemos la utilidad que pueda tener. Más sobre todo cuando coincide la línea del metro aquí en Granada, sobre todo en la zona norte, coincide con una línea ya ferroviaria, que es la que va hacia el Bolote y la zona norte. Sale de la estación de tren hacia el Bolote. Bueno, pasa al Bolote y sigue hacia Jaén, y esa línea de metro está casi prácticamente en paralelo y discurre sobre a unos pocos metros en paralelo a esa nueva línea de metro, ¿no? Entonces no está muy clara su justificación. Pero bueno, el Ayuntamiento de Granada hace su plan de movilidad urbana sostenible vertebrado todo en relación a esta línea de alta capacidad, que realmente creemos que lo que se está buscando es por un lado, reducir los costes que tiene el transporte público o recortar en el transporte público. Bueno, se supone que eso debe ser una feliz consecuencia para el ayuntamiento, porque en principio yo no imagino que si hay una subvención va para eso a montar esa línea. Eso repercutirá electoralmente por contraposición al plan de la Junta. Y luego además ahorrarán dinero, ¿no? Que es la idea, pues lo que no, lógicamente no tiene que salir más caro al ayuntamiento hacer esto que no hacerlo. Entonces, la manera de conseguir reducir gastos pues será eso, eliminando otras líneas de autobuses, por lo tanto, echando también a trabajadores a la calle y reduciendo incluso el número de usuarios. Sí, concretamente, creo que son 100 trabajadores de la Rover que se van a ir a la calle o se van a prejubilar, o los van a prejubilar, que los van a echar a la calle o los van a prejubilar. Las líneas que actualmente pasan por la Gran Vía, todas las líneas van a desaparecer. Son muchas líneas las que pasan por Gran Vía y tan solo se quedará esta línea de alta capacidad que discurrirá desde La Caleta, previa construcción de una estación de autobuses en La Caleta, donde tienen que hacer el transbordo unas líneas con otras, hasta el extremo opuesto, que será el Palacio de Congresos, donde habrá que hacer otra estación de autobuses. A esas dos estaciones de autobuses, norte y sur, llegarán las líneas de los barrios del norte y las líneas de los barrios del sur, respectivamente, ¿no? En la parte norte creo que son unas 6 o 7 líneas que tienen una longitud de 1,5 km o 2. Por ejemplo, irán desde La Chana a La Caleta o desde, por ejemplo, Almanjayar a La Caleta, o etcétera, etcétera, ¿no? Y en la parte sur, pues por de la avenida de Dílar a La Caleta y o desde, no sé, desde la avenida Cervantes a La Caleta, por ejemplo, ¿no? Y desde ahí pues ya sale la línea LAC que une los dos nodos, ¿no? En el sur y en el norte. Eso significa que prácticamente la ciudad de Granada se quedará con muy pocas líneas de autobuses en los barrios que van a ser completamente ineficaces o inútiles, porque para ir de La Chana a La Caleta, para hacer 1,5 km no tiene mucho sentido subirse al autobús, bajarse otra vez, subirse otra vez y volverse a subir o bajar por si quieres ir al Zaidín, ¿no? Tener que hacer dos transbordos en una ciudad tan pequeña como Granada es un poco algo absurdo. Pero bueno, esto es lo que hay y luego además convertir La Caleta, si ya de por sí lo convirtieron en un erial que es insufrible, ¿no? Antes habían árboles, ahora no hay nada y ahora encima la van a convertir en una estación de autobuses donde van a parar todos los autobuses de la zona norte, donde la gente tendrá que bajarse y subirse a la línea de alta capacidad, lo mismo en el Palacio de Congresos. De esta manera, el Ayuntamiento de Granada se va a reducir en costes, son muchísimos menos trabajadores, yo digo 100 menos. La empresa Rover yo creo que va a ganar lo mismo, o sea, la propia empresa tiene su margen de ganancia empresarial porque es una concesión de un transporte público que le paga una empresa privada y que esta se guarda su porcentaje como ganancia empresarial que no repercute en el servicio del transporte público, es simplemente una ganancia empresarial y punto, que de una familia que se está forrando a costa del dinero público. Y luego otra de las medidas, esta es la que tiene que ver con el transporte público, y otra de las medidas es la que tiene que ver con el establecimiento de zonas azules, con la de recaudar. Una cosa es gastarse menos y otra además es recaudar más. Claro, los problemas que se generan en el transporte del área metropolitana hacia Granada pues se van a resolver recaudando dinero a toda esa gente. En lugar de intentar reducir esa necesidad de transporte, de la manera que sea, pues se trata de hacer zonas azules para que el que entre en Granada pague y poner aparcamientos disuasorios, que también es otra medida recaudatoria. Y en definitiva no van a eliminar el problema de las necesidades de transporte en el área metropolitana, sino que simplemente sacarán dinero de ahí. Claro, el plan de movilidad urbana sostenible, en lugar de dar solución y resolver el problema más grave que tiene la ciudad de Granada y el área metropolitana, que es la creación o la generación de necesidades de desplazamiento motorizado desde el cinturón hacia la ciudad y de la ciudad al cinturón, donde se calcula que ahí el 78% de los desplazamientos se hacen en coche, en lugar de resolver eso, por ejemplo, ofreciendo o mejoras, podrían ser en el transporte público o de accesibilidad con el transporte público o tratar de reducir esas necesidades de desplazamiento, no sé, o por ejemplo, bueno, simplemente a través de los planes urbanísticos, pues no generar nuevas urbanizaciones que ahora mismo no se están haciendo, pero sí que están previstas, ¿no? O no hacer nuevas carreteras que generan más tráfico, y sin embargo, este plan de movilidad urbana sostenible apuesta por esas infraestructuras, ya véase la ronda este o véase los VAUS, que son los viales de la aglomeración urbana, que son los que conectan, son pequeñas autovías que conectan la primera circunvalación con la segunda que está en construcción. O los planes urbanísticos que prevén la construcción de 5.000 o 6.000 viviendas en toda la zona este, desde Casería Montijo hacia Biznar y Alfacar, ¿no? y el Farc. Todo eso no se está haciendo porque estamos en una situación de crisis y tal, pero este plan de movilidad urbana sostenible no, digamos, no niega todo eso, sino al contrario, ¿no? Lo ve como algo a potenciar. Y además, como potencia ese transporte motorizado privado en coche, encima lo ve con buenos ojos porque va a recaudar dinero de toda esta gente que tiene la obligación de acudir a la ciudad de alguna manera y no tiene otra forma de hacerlo, y va a tener que pagar por su aparcamiento, ¿no? En la ciudad a través de las zonas azules o a través de los aparcamientos subterráneos que hay por toda la ciudad y en el extrarradio, que van a colocar lo que llaman aparcamientos disuasorios, que será meter cementazo en los bordes de la carretera, que son zonas de vega. Un desastre. Luego, para los peatones también hay sorpresas, ¿no? Habrá una reurbanización de toda la ciudad para con vías, ¿cómo se llamaban? Los itinerarios peatonales, esos que quieren hacer y cosas raras. Eso es una idea de ingeniero. Exacto. Ideas de ingeniero estupendas, que como para las bicis también pues hacen viales específicos, pues los coches tienen lo suyo. Para los peatones van a tener también corredores peatonales. Corredores, los corredores. Con vistas atractivas y cosas así, ¿no? Se prevé jerarquizar el viario, es un término muy técnico. Jerarquizar el viario significa que ciertas calles van a ser, digamos, para poder andar por ellas, y el resto de calles van a ser para destinadas al coche por completo, ¿no? Entonces, eso ya prácticamente es algo que ya existe. O sea, ahora mismo cualquier calle de barrio es una calle, digamos, calmada, una calle tranquila, y cualquier avenida que hay en las afueras de los barrios pues son calles que están destinadas o que las ocupan mayoritariamente los vehículos motorizados. Algo que prácticamente no necesitaría ninguna obra, ¿no? O casi ninguna, ¿no? Para poder adecuarlo a esta filosofía, a esta nueva filosofía. Sin embargo, pues eso, quieren reurbanizarlo todo. Es algo como que en un plan de movilidad sostenible hay que rellenarlo con mucha paja. Y este plan, pues son dos tochos de libro, que es, pues son como dos pedazos ladrillos enormes, que quedan muy bien y son muy bonitos. Son un estudio tremendo. Un trabajo que lo ha hecho gratuitamente los becarios gratuitamente para este ayuntamiento, y que en la práctica pues no se va a hacer, ¿no? Se están haciendo algunas calles en el barrio de Doctores, de la Plaza de Toros, han hecho un par de calles, pero no se van a hacer muchos más. Ahí en este plan dibujan todas las calles de la ciudad, están completamente cambiadas. Incluso hay unos dibujos muy graciosos donde aparece, bueno, que estas peatonalizaciones también que están pensadas simplemente para ocuparlas con terrazas de bares, ¿no? Que tampoco es una cosa... Otra cuestión recaudatoria, ¿no? Que es otra cuestión recaudatoria, ¿no? Para que los bares puedan poner sus terrazas y nada más. Y la foto, el dibujo era muy curioso, que es que aparecía una calle donde la terraza del bar ocupaba toda la calle, y al fondo de la calle se veía un coche que venía hacia la terraza, ¿no? Entonces, eso es una medida de calmado de tráfico muy curiosa, que cuando llegue... Está muy bien. Que cuando llegue el coche a la altura del bar, pues se podrá bajar y tomarse ahí una cervecilla o unas tapillas. Desde el mismo coche podrá pedir una cerveza o algo. Las peatonalizaciones de la ciudad de Granada es lo que tienen, que revalorizan, algo que tienen es que revalorizan el precio de la vivienda. Allí en calles peatonales del centro de la ciudad, pues la vivienda sube por las nubes. Es muy cara. Es una manera de también de... Bueno, de... Sí, de especular con el precio de la vivienda. ¿Cómo hacemos? Pues peatonalizamos, se llena de tiendas y ahora cualquiera paga un metro cuadrado ahí. Claro. ¿No? O sea, se convierte en centros comerciales. Se convierte en... Eso es. Y por la parte baja... tenemos el parking subterráneo para que los coches puedan acceder hasta allí, porque de alguna manera el público que vive en el área metropolitana tiene que acceder a él, ¿no? Y es porque es un centro comercial que compite con los otros centros comerciales que están alrededor de las autovías, claro, que es donde se va y se aparca muy bien. Entonces el centro comercial de la ciudad pues tiene que tener su aparcamiento a donde pudieran llegar los habitantes de esas urbanizaciones, donde claro, tiene que poder llevarse las compras, ¿eh? Exactamente. Eso también conlleva la jerarquización, pues que en otras calles son las calles, digamos, intocables para el tráfico. Son calles destinadas, son tubos por donde hay que meter todo el coche que venga de fuera. Ya hemos dicho que el 78% del desplazamiento motorizado viene del área metropolitana. En la ciudad de Granada, tan solo el 19% de la población se mueve en coche, pero de cada 5 coches que vemos, 4 vienen del área metropolitana o van a ella, ¿no? Entonces van dando vueltas por la ciudad buscando aparcamiento, un aparcamiento donde no tengan que pagar, claro. Y por eso están ahí. Ahora será imposible. Ahora tendrán que pagar. Lo tendrán más difícil. Pues son calles de prohibido 40, prohibido 50, de calles, velocidades máximas. Sí, y donde se prevé que los ciclistas estén al margen completamente. O sea, el ciclista está visto como un estorbo para el tráfico y por lo tanto tiene que estar marginado. Tiene que estar aparte del tráfico porque la concejala, el alcalde, no sabemos quién, de todo el equipo de gobierno de esta ciudad, piensa que la bicicleta es un estorbo para el tráfico. O sea, una calle con límite 50 no significa que los coches estén obligados a ir a 50 constantemente. O sea, si hay un semáforo, tienen que parar, ¿no? Y si hay un ciclista, pues tendrán que reducir la velocidad. Sí, no pasa nada. No, la ley no les obliga a atropellarlos ni a continuar a 50 kilómetros por hora. Pero sí, se ve que quieren que esto sea así. Y si encuentran otro coche delante, tampoco tienen que... Tampoco tienen que seguir a 50. No. O sea, que... no es necesario echar a los ciclistas porque sea una calle de límite 50. Y cuando la calle está completamente abarrotada de coches... Tampoco tienen que ir todos a 50. Tampoco. Eso es uno de los motivos por los cuales el ayuntamiento tiene previsto hacer 35 kilómetros de carriles bici. Porque hay muchos ciclistas que están molestando en esas calles. La propia concejala Telefora Ruiz dijo que esas calles deberían ser tener un límite de velocidad de 60 kilómetros por hora. Bueno, realmente lo dijo como una cosa como lo que es, ¿no? Claro, es que en las calles que son de límite 60, cosa que nos llamó la atención, porque eso cuando yo era pequeño, no sé, hace 20 años era así, pero después de hace 20 años, es decir, o sea, esta concejala se le ha olvidado ya que cambió la normativa. Se le ha olvidado hace 20 años, ¿no? Y también parece que no ha ido por la ciudad mucho en coche y no se ha dado cuenta que en coche no puedes ir a más de 20, aunque el límite sea 50. Porque es que no da de sí la ciudad para ir a más. No, es muy difícil. Por la noche a lo mejor, no sé. Quizá pero... por la noche cuando toda la gente está no manifestándose, que claro. Está durmiendo, entonces quizá puede ir a 60 o a 70, no sé, o a 80, si no se le pone ningún semáforo en rojo. Pero en la luz del día me parece que lo tiene complicado. Ni siquiera llegar a 20 kilómetros por hora. Así que este es el primer prejuicio que tienen respecto a la bici, ¿no? Consideran que somos un estorbo, algo que por los comentarios que hemos hecho creo que ha quedado bastante claro que no lo somos, ¿no? Sí, bueno, y si lo fuéramos, joder, que quitaran los semáforos, ¿no? Claro, que estorban más, o los coches que hay delante, porque que también estorban. O sea, que De hecho, yo cuando voy en bici y digo, joder, si me quitaran todos los coches que hay delante... Ya ves, es que podría ir casi eso a 50. Podría ir a 50 kilómetros por hora si me quitaran todos los coches de delante. Maldita. Pues eso, es que se han equivocado de estorbo. Se han equivocado de estorbo, eso es. Deberían de hacer en todo caso un carril coche al margen, ¿no? Junto a la acera o por la acera. Exacto. Y dejarnos a los ciclistas que podamos circular con la fluidez que se espera, ¿no? De una ciudad en condiciones como Granada. Eso es. Se espera una fluidez en condiciones. Pues sí, está el prejuicio este de que... Número uno. El molestar al tráfico, ese es el prejuicio número uno. Y luego, pues, otro prejuicio está relacionado con los miedos, con que la bicicleta es muy peligrosa, un peligro extremo, salir a la calle con la bicicleta. Prejuicio que el propio plan de movilidad desmonta por sí mismo, porque tiene los datos de siniestralidad en los distintos medios de transporte y precisamente la bicicleta es el que menos accidentes ha sufrido, ¿no? Uh-huh. De todos los medios, de coche, moto, peatón, de todo, la bicicleta es el que menos accidentes, ningún muerto. Uh-huh. Y sin embargo no pueden asumir la responsabilidad de que los ciclistas vayan por su cuenta por la calle. Se necesita pacificarle el tráfico y ponerle carriles bici. Hombre, es que la bicicleta no paga ningún impuesto directo así por circular. Entonces, de algún lado hay que sacar dinero, ¿no? De algún lado hay que generar algún movimiento económico, ¿no? La bicicleta, salir libremente y ya está. ¿Eso cómo es? No, pero claro, pero aparte que madre mía, ¿y si hay un accidente? ¿Eh? ¿Y si hay un accidente? No, hay que hacer carreras bici. Vayamos a... Claro que no se le ha ocurrido mirar los accidentes que hay en las carreras bici de las ciudades donde han implementado la red de carreras bici. Bueno, porque lo miren en su propia ciudad, porque ya ha habido accidentes. Claro. y de gravedad. Claro. Entonces, aquí mismo ya vino accidentes, pero se ve que esos no lo ven. Los que ocurren en los carriles bici no los ven. No, eso no existen. Sí. Y bueno, también es verdad que los pobrecicos que hacen esto es que también han estado muchos años escuchando las reivindicaciones en esta ciudad de Granada del Pedal. Granada del Pedal no para de salir a la prensa y decir lo cantidad de peligroso que es y sacar la bicicleta. Entonces, una manera curiosa de promocionar el uso de la bici, ¿no? Decir sí. Que es peligrosísimo, que no saques la bici. No saques la bici, por favor, guárdala en tu casa, porque te van a comer. Los conductores de coches son un auténtico asesino que están matando. Bueno, de hecho, cuando yo salgo a la calle... Te matan siempre. No, me matan, yo vuelvo a casa y digo, mire, que me han matado. Yo siempre, bueno, siempre te veo cada vez peor. De tanto accidente. Sí, y además es que vas viendo ciclistas espachurrados por sí, la calle. Sí, sí, es una sangría, vamos. Yo salgo y digo, mira, hay una mancha de sangre. El otro ciclista es muerto. No van. Es una pasada. Es que van a lo que van. Los coches van, sí, a lo que van. Es que ganan puntos también. Cuando matan a un ciclista, recuperan puntos en el carnet de conducir. Sí, recuperan. Esa es la. Es una manera de ganar puntos, sí. Y bueno, los de Granada del Pedal, pues lo estaban continuamente diciendo. Sí, se han buscado una fórmula, un formato para intentar que las tiendas de bici no se las echen encima. Porque claro, si promocionas de esa forma el uso de la bici, es que las tiendas de bici lo pasan mal, ¿no? Claro. Pues no venden. No venden. Entonces han buscado una alternativa y que han llamado peatones a pedales. ¿No? Súbete a la acera. Efectivamente, es peatones a pedales. Cosa impresionante, porque los pedales, si los pedales lo entendemos como algo que va unido a una bici, ¿no? La bicicleta es un vehículo y es lo mismo que decir peatones al volante. Claro que si el volante va unido a un coche, pues es otro vehículo. No, o sea, peatones somos todos y en un avión también hay peatones. Estamos haciendo referencia a una carta que escribió Jesús García, es concejal de este ayuntamiento y no sé qué cargo tiene en Granada del Pedal, que lo titulaba así. ¿No? Peatones a pedales. Peatones, ¿no? A pedales. Es un formato muy curioso. Es como peatones que llevan en sus pies pegados unos pedales que va andando con tu pedal pegado en el suelo para no gastar la zapatilla. Pues sí, y para no deteriorar la acera. Para no deteriorar la acera, que la han hecho nueva, están muy bonitas. Sí. Y es una manera de conservar tus zapatillas, ¿no? Sí, pues... Claro, es que lo has leído... Tú piensas que va pegado a un vehículo, que es la bicicleta, pero no. Son peatones que van sin vehículo, que son pedales pegados a los pies. Es como si fueran tacones, básicamente. Como si fueran, ¿no? Tacones, exacto. Es un nuevo modelo de promocionar el transporte... El transporte peatonal. El transporte peatonal. Pues entonces así no hay riña ninguna. Claro. No hace falta carriles bici ni nada. No. Pues, a todos los peatones ponen pedales, las bicicletas venden pedales, que bueno, que tampoco es mal negocio. Uh-huh. Y anda que no hay zapatillas, ¿eh? O sea que está muy bien. Claro. Como para poner una tienda de pedales. Junto a una zapatería, ¿eh? Y ya está. Y nosotros a lo nuestro y ellos a lo suyo. Ya está. Y todos contentos. Todos contentos. Muy bien. Y arreglado. Ese el tercer perjuicio. Lo tenemos aquí apuntado. El tercer prejuicio es la consideración de considerar a los ciclistas como seres incapaces, ¿no? O los aspirantes a serlo, ¿no? Son seres incapaces. Son completamente incapaces. Sí, yo cada vez que veo a una persona que coge la bici, veo cómo va perdiendo capacidad por segundo. Cada segundo que pasa pierde una capacidad. No sé, pierde el manillar de las manos, se le salen los pies de los pedales, se empiezan a dar vueltas sobre sí mismos. ¿Sabes lo que te digo? Sé de lo que me estaba hablando. Y de hecho, concretamente, es que Granada del Pedal, concretamente, no quiere que la gente sea capaz con la bicicleta, ¿no? Porque lo está demostrando con unos cursos maravillosos que lo está haciendo en colaboración con el Ayuntamiento de Granada, que se trata de que los niños o los estudiantes de la ESO no desarrollen sus capacidades. O sea, no se conviertan en ciclistas para después perder todos los pedales, perder el manillar. No se conviertan en algo que luego tengas que perder, ¿no? O sea, directamente los cogen de bien pequeños para que no desarrollen, para que sigan siendo seres inútiles, ¿no? Que no saben cómo manejar una bicicleta ni cómo conducirla. Efectivamente, hacen cursos en los carriles bici. Ellos defienden la construcción de carriles bici porque dicen que son más seguros. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene hacer un curso ahí, ¿no? Si se supone que ya van seguros, pues hacen cursos y además en esos cursos tiene que intervenir la policía para controlar el tráfico cuando interaccionan los carriles bici con el resto de vías. Eso significa que los niños que hacen esos cursos, cuando terminan de hacer el curso, ¿qué conocimiento han adquirido? Pues que necesitan infraestructuras para ellos y que necesitan la intervención de la policía para que puedan circular. Con lo cual, cuando no tengan esas dos cosas, esas dos herramientas en sus manos, que es lo normal, ¿no? Lo lógico es que salgas a la calle y no tengas esperándote en la puerta de la casa un policía que te lleve por un carril bici a donde quieras, ¿no? Pues se supone que eso es lo que tienen que esperar todos esos niños, que ocurra cuando el día que decidan ir en bici a cualquier parte, ¿no? Uh-huh. Creo que el Ayuntamiento y Granada del Pedal ya tienen eso negociado con tráfico, ¿no? El disponer de un policía, claro, personal, mm-hmm, para que las lleven. Y una también hay, creo que era Mario Ortega, ¿no?, de Las Verdes, que diseñó un carril bici portátil, mm-hmm, ¿no? Pues por si no lo hay en la acera, pues lo despliegas con una alfombra mm-hmm, como la alfombra roja de los, mm-hmm, de los certámenes estos de cine, sí, ¿no? De hecho, hay convocada una oposición para ser policía local. Y lo único requisito que piden es que puedas pedalear y transportar unos 80 kilos, ¿no? Porque, claro, las personas, los policías locales van a tener que acudir a las puertas de las personas que quieran desplazarse en bicicleta, llaman por teléfono a estas personas del ayuntamiento y de repente a las 8 de la mañana, pues a las 8 de la mañana aparece allí un policía local con una bicicleta, con un carril bici portátil. El vecino se sube a la bicicleta, el policía local pedalea para este señor, le lleva a donde quiera con su carril bici portátil que se va desplegando cada ciertos metros. Claro, cuando termina el carril bici lo vuelve a plegar y lo vuelve a desplegar más adelante y así sucesivamente hasta que llegan al destino, ¿no? Uh-huh. Y hombre, que está muy bien, la verdad es que es una medida que genera empleo, la verdad, porque la cantidad de policía que son necesarios para eso genera empleo y claro, los fabricantes de carriles bici portátiles, pues también ven ahí un pingüe negocio. Entonces, entre las tiendas de pedales y las tiendas de carriles bici portátiles, la verdad es que Granada puede salir de la crisis fácilmente. Sí, sí, sí. Y todas estas posiciones de policía, sí, sí, a domicilio. La idea de Los Verdes, concretamente de su líder, Mario Ortega, ha sido maravillosa. De hecho, el propio Ayuntamiento de Granada ha cedido a esta fabulosa idea y la van a poner en marcha y yo, vamos, tiene todos esos aspectos positivos que estás contando. Es una gozada, vamos. Es un engordar sin parar. Es una cosa que... Dice, ¿para qué? No tienes depredadores, ¿eh? Lo que te digo. O sea, tú vas a ser, vamos, la explosión del ciclismo urbano. Nunca visto. Qué gozada. En fin, que sí. Pues así está la cosa, señores. Después de esos tres prejuicios en relación a la bicicleta, y llegan a la conclusión de que la bicicleta necesita un montón de cosas y, claro, mucha gente tiene interés en ello, ¿no? Ya hemos dicho, los fabricantes de carril bici portátiles, los fabricantes de pedales, la gente que quiere trabajar como policía local y también los ingenieros, ¿no? Los ingenieros que diseñan todas estas infraestructuras, que son ingenieros que, bueno, que se dedican a pintar líneas por la ciudad, que eso lo puedo hacer yo no sé para qué han estudiado todos años. Pues pintar líneas en la ciudad lo puedo hacer perfectamente yo. Claro, ¿no? Y lo que no son capaces de hacer lo hacen becarios, o sea que realmente tampoco... No, es una cosa muy complicada. Pero bueno, ganan dinero con eso, son miles y miles de euros lo que vale diseñar esas líneas. Que bueno, me lo podrían haber pedido a mí, que yo le hago las líneas para donde quieran. Sí, pues a 250.000 euros el kilómetro de línea... No está mal. Pues está muy bien. O sea, yo... pues con eso me jubilo, vamos. Le hago dos líneas, ¿no? Bueno, le hago un kilómetro de línea. Sería un kilómetro. Yo creo que con dos botes de pintura. Ya está. Con dos botes de pintura es una maravilla. Salimos de la crisis. Exacto. Salimos de la crisis. El plan de movilidad es una maravilla. Es una cosa, eso. En cuanto a lo económico. Sí. Aparte de esas cosas, pues resulta que tenemos un problema. Que la línea de alta capacidad tiene que pasar por Gran Vía. Y en Gran Vía resulta que es la calle donde más ciclistas pasan por esta ciudad. Podemos ver que a lo mejor son más de 2 ciclistas por minuto. Y claro, esta línea de alta capacidad tiene que tener una frecuencia de 3 minutos y ciclistas por medio no ven que eso es un estorbo, ¿no? Ven un estorbo para... Y bueno, y entonces pensaron en un principio prohibirnos pasar por allí. Ante eso, Biciescuela Granada convocó una manifestación, acudieron más de 2.000 ciclistas, tuvieron el apoyo y adhesión de varios colectivos, como sabemos La Vega, Colegista de Nación, Comovilidad, todos los clubes ciclistas de la ciudad. Hubieron una entrega de 2.000 firmas. Bueno, fue todo un escándalo, ¿no? Y un montón de apoyo social en contra de esta prohibición de pasar por Gran Vía y Reyes Católicos. Y después de eso, al cabo de unos meses, aparece Granada al Pedal en la prensa poniéndose la medalla como auténticos defensores de la bicicleta, que gracias a ellos han conseguido que en Gran Vía el ayuntamiento por fin construya una ratonera para ciclistas. Es una maravilla, claro. Lógicamente, si los ves a ellos en bici, que claro, ellos por Gran Vía van por el espacio que tiene la alcantarilla, que mide 15 centímetros. Pero porque son acróbatas, son gente que sabe circular sobre una cuerda si es necesario. Claro. En vez de dos líneas, pinta dos líneas, le pinta una, y van sobre esa línea y ya ves, a 250.000 euros. En fin, que sale, saldría más barato todavía. De los 35 kilómetros de carril bici. Pues bueno, les ha dado el ayuntamiento 1,20. O sea, fíjate. Ahí pueden hacer, vamos, virguería. Circular en cizas. Claro. Pueden ir dando círculos, así, haciendo círculos. Uno alrededor de otro. Exacto, uno alrededor de otro dando círculos. pueden hacer virguerías en 1,20 de ancho. Es una cosa... Pues mira, ahí podrían, en la marcha en bici que convocan todos los años, la que van 2.000, 5.000 ciclistas, lo pueden meter a todos por ahí, porque claro, caben de sobra. Es, ¿sabes?, que deberían ir por ahí, ya que les gusta tanto. Deberían todos ir en fila india. Por los carriles bici que van a hacer. Claro. Pegados a la derecha en Gran Vía, pues en fila India, todo. Vamos a sugerirlo en la prensa, a ver si se animan. Estamos bien. Es una cadena ciclista humana de esas. Claro, como la de la Independencia de Cataluña, pero aquí en Granada. Pintando una futura ratonera para ciclistas, es una maravilla, vamos. Esa ratonera ciclista significa que el ciclista irá pegado a la derecha completamente y los autobuses que te adelanten, que miden 24 metros de longitud, no tengan que hacer ninguna maniobra para adelantarte. ¿Por qué? Pues porque simplemente es un carril continuo, distinto. Por lo tanto, la maniobra no se llama adelantamiento, no es un adelantamiento, moverse hacia la izquierda para después hacia la derecha incorporarse de nuevo, sino que se llama rebasamiento. Un rebasamiento es que aceleras todo lo que te dé la gana mientras delante de tuyo no haya nada. ¿Por qué? Porque el otro vehículo circula en el carril contiguo. Claro, y ahí no es necesario que respete ninguna, el metro y medio de distancia de seguridad ni nada, porque es un rebasamiento. Claro, es un rebasamiento. No tiene por qué hacer ninguna maniobra hacia su izquierda. Por lo tanto, acelerará todo lo que pueda y pasará al ciclista pues con el retrovisor rozándole en la oreja. Claro. Sin embargo, cuando el autobús tenga que parar en una parada, ahí no tendrá inconveniente invadir el carril bici y cerrarle. Si hay un atropello de peatones por parte de la bici o cualquier cosa, pues no pasa nada, en realidad, porque es seguro, ¿sabes? Claro que sí. El ejercicio es seguro. Que atropella a alguien, no pasa nada, eso es seguro. Eso es seguro. No pasa nada. Y además es que eso no cuenta las víctimas en los carriles bici. No, eso no es que cuenta. Si es seguro, es seguro. Sí, ya está, es que no hay discusión ninguna. Un accidente seguro es seguro. Es seguro. Un muerto seguro es seguro. Es seguro. Un peligro seguro es un peligro seguro. Pues coño, y ante la seguridad, ¿qué puedes decir? Nada. Si eso es estupendo. Sí, ¿qué más se puede pedir al ayuntamiento? No se puede pedir más. De 1,20, es muy seguro. Es muy seguro. Pues fíjate que estoy empezando a enlazar cuestiones y resulta que antes del plan de movilidad urbana sostenible, ya con la anterior legislatura, también existió la amenaza de prohibir las bicicletas por Gran Vía. Uh-huh. Es decir, que a ver si ahora todo el plan de movilidad urbano sostenible va a estar articulado en torno a la prohibición de bicicletas por Gran Vía en lugar de en torno a la LAC. La LAC es una excusa que han tenido que comprar vehículos y buscar una excusa para poder prohibir las bicicletas por Gran Vía. Pues yo no sé para qué se preocupan tanto si por ejemplo, en la calle Reyes Católicos, habiendo un túnel por debajo lleno de agua, pues ¿para qué se preocupan tanto? Si simplemente poniéndole a la LAC unas colchonetas, unos flotadores en las ruedas, pues ya está, tío. Ya tienen transporte fluvial de primera calidad. Vamos, que no se ha visto ni Barcelona, ni Madrid, vamos. No, le moja la oreja a el primer vehículo. Anfibio de transporte público que mide 24 metros. Ya ves. Y con doble articulación. Eso hay que comentárselo al alcalde. Tenemos aquí una idea maravillosa, gratuita. Pues sí, sí. Además es que no paramos de hacer asesoramiento gratuito. Asesoramiento gratuito. Si es que no hay más que asomarse a la calle Reyes Católicos y verlo. Y lo ves. Y es que lo ves, claro. Lo ves claramente lo que es la ribera del río, ves claramente lo que son las velas de los barcos que van para arriba y para abajo. O sea, la verdad es que cuando hicieron esa calle sobre el río tuvieron una idea genial, porque claro, ahora para meter la lag, ¿no? Pues evita los conflictos con ciclistas. Claro. Me metes por el río, que ya tiene el túnel claro. hecho y listo. Claro, sí, eso se veía que iba a haber. Y lo que yo no entiendo es por qué no hacen lo mismo en el Paseo de los Tristes. Pues, que perfectamente podrían asfaltarlo todo y se acabaría la problemática de los taxistas y los peatones. Unos por arriba, otros por abajo. Asfaltan todos, unos cuantos semáforos, no sé qué. Ya está. Uno arriba y otro abajo. Un carril bici. Ya está. Para poder ir en bici al Albaicín, yo qué sé. Es que, claro. Es que ahora no se puede. No se puede. No se puede. Un carril bici en Albaicín sería aplastar todo el Albaicín y pintarlo de rojo. Claro. O sea, demolerlo. Quitar tierra del medio, como una cantera, comerse la montaña y luego pintarla de rojo. Pues bueno, y la cantidad de materia de construcción que sacas de ahí. Ya, y que empleo. Puedes montar una pila de urbanización. Y trabajo, que hay ahí. Mira. Pone a todo Granada a trabajar, ¿eh? A todo Granada. Ninguna máquina. Todo a pico y pala. Verás tú. Todos trabajando. Todos trabajando y quitar eso. Y además que le llaman patrimonio de la humanidad. Anda ya. Ah, está todo lleno de cables y de antenas y de todo. Eso es un cuento chino. Eso es. No es cuento chino, el Albaicín es una molestia para los ciclistas, eso es lo que es. Ya está, es una molestia para los ciclistas, es una de esas cosas que dice, coño, pues si el dinero que va destinado a los carriles bici, que son 9 millones de euros, lo destina a aplanar el Albaicín, claro. ¿Sabes? Pues mira, no haces mucho, pero por lo menos aplana unos cuantos metros, algo bueno, haces, ¿sabes? Y fomenta el uso de la bici, que es muy sostenible. Efectivamente. Eso es lo más sostenible que hay. Que la gente vaya en bici. Tú quitas el Albaicín del medio. Con toda la construcción que haga falta, con toda la maquinaria, bueno, o sin maquinaria, porque mejor sin maquinaria porque trabaja más gente. Empleo. Y venga, quitas todo eso, ¿no? Lo aparta, lo pone a otro lado. Con eso crea material de construcción, porque una cantera maravillosa, hay una cantidad de materiales tremendo. Pero aparte que revalorizas toda la zona norte de Granada, porque pasaría a tener vistas a la Alhambra. Tendría unas vistas tremendas. A la Alhambra y Sierra Nevada. Claro. Y entonces fomenta el uso de la bici. Un montón de gente venga a dar vueltas por allí. Bing, bing, bing, bing, bing, a dar vueltas. Y además todo el mundo diciendo, por el Albaicín en bici, ¿eh? Claro. Pues sí, ole, ole, ole. Y todos tragando CO2. CO2. Venga. Estamos tragando CO2. Está muy bien. Cuanto más CO2 tragues, menos CO2 hay en la atmósfera. ¿Sabes lo que te digo? Por eso. Eso es muy sostenible. Eso es una maravilla. Fomentar el uso de la bici es fomentar uso de bici, que se dejen de tonterías, de carriles ni leche. Aquí la molestia que hay en Granada es la puta cuesta que hay ahí en el Albaicín. Que lo quiten, pero además, anda que no hay tecnología ya para quitar montañas, ¿sabes? Se habrán quitado pocas montañas. ¿Sabes? Es que luego traen los materiales de construcción de vete a saber dónde, ¿sabes? Cantidad de kilómetros que tienen que hacer y tienen que construir autovías para que los camioneros traigan el material de construcción. Y lo, coño, lo tenemos aquí. Lo tienen aquí. Es que lo tenemos aquí, ¿no? Es que no hay más que mirar para allá y dices, coño, está ya. Todo lleno de... Fíjate. Fin. Pues en fin, después de eso, de plantar esa ratonera ciclista, nosotros decimos, eso es una mierda. Eso, quitar esa tontería de la cabeza, porque eso... Por mucho que me digas seguro que es seguro, pero no es seguro. Eso, así confianza, en confianza eso no es seguro. Mucho que ellos digan que sí. ¿Que es un accidente seguro? Bueno, será seguro. Será seguro el accidente. Pero desde el punto de vista del no accidente, no es seguro. No. Entonces, como montamos todo el pitoste este, ahora están calladicos. Están calladicos, no se sabe qué van a hacer. Una incógnita. Nos lo dirán cuando ya hayan hecho lo que sea. Una incógnita. Tienen, así parece que ser, que dicen por ahí, que quieren hacer vías alternativas, que van a señalizar ciclista. O sea, que al final van a tirar el Albaicín o algo. Quizá, bueno, el ciclista vaya a ser por el Albaicín, que tiene ahora sitio, sí, por donde pedalear. Puede ser, van a señalizar una vía ciclista para que digan, mira, por ahí puedes ir en bici. Entonces tú digas, hostia, por ahí puedes ir en bici. Entonces te metes por ahí, por la calle Santa Paula, por la calle Elvira, por la calle Mesones, sitios que son espectaculares para ir en bici, una cosa. ¿No? Ya ves. Y como alternativa a Reyes Católicos, pues esa sí que es buena, ¿eh? San Matías, por ejemplo. Quizás es que habría que ir a hablar con la concejala o con el alcalde y decirle, la vía alternativa la tenéis ya, si está debajo, en el túnel. si es que yo no sé qué cabeza tiene esta gente. En fin. Diga. En cualquier caso, bueno, que la recorran ellos en bici y digan, voy por la vía alternativa en bici. Sí, pero la vía alternativa es. Quiero ver al alcalde en bici por San Matías. Eso, a ver qué tal. Como alternativa. Es que esa calle tendrá que aplanarla también, ¿eh? La tendrán que aplanar. Es de determinadas calles que aplanándola ganaríamos. Pasa en esa calle, va a ser difícil porque hay un cuartel de la Guardia Civil. Un cuartel militar. Hostia. Un cuartel militar, están los militares. Entonces, ¿cómo va a aplanar eso? ¿Qué hace? Eso es complicado. ¿Sabes? fin. Bueno, llevamos aquí un buen rato, que es que tiene materia este plan de movilidad urbana sostenible. Le hemos dado, le hemos tocado ya todos los puntos hemos puesto una idea, unas propuestas maravillosas que deberían tomar nota a todos los técnicos que están allí sin hacer nada y venga a chupar del bote y viendo cómo trabajan los becarios. Venga, madre mía. Y luego a ver si sacan dinero de su empresa paralela. Ya, ¿eh? La, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Contorno. Contorno, ¿no? Contorno ese. Contorno. Contorno ese, ah. Contorno, es un nombre ahí de índole erótica para que tenga más promoción, ¿no? Sabemos todos que el tema de la bicicleta, la promoción de la bicicleta y los carriles bici, va ligado a un apartado erótico que hay, ¿no? El tema de la tía buena en bici, va así, ¿no? Por lo menos así lo promociona. Uh-huh. Esto es un vehículo, ¿no? No es otra cosa que un vehículo. Pero se ve que, yo que sé, hay gente que cree que de esa manera va más gente en bici, ¿no? Bueno, y más gente en bici, se ve que hay gente que cree que va a mejorar el mundo, ¿no? Con más gente en bici. Una cosa es que cuanto más gente en bici, más felices somos. Mira, en Sevilla. Sí, son ahí súper felices. Venga, chiste, venga. Todo en la bici y vengo con los chistes. Es una cosa... Sí, es que Sevilla, la gracia que da Sevilla es la bicicleta. La alegría y extroversión de este país. Con la bicicleta somos todos mejores, más solidarios, más simpáticos. Y ir en bicicleta Yo lo veo cuando ves en los países del norte de Europa, es que los ves felices. Los ves, los chistes van y vienen, o sea un cachondeo, alguna cosa. Dices, me cago en la madre, ¿qué hago yo en Granada? ¿Sabes? Allí como peatón muriéndome de asco. Es que no sabemos vender lo que tenemos aquí, los mediterráneos, que andamos mucho y no sabemos cómo venderlo. Y los de Granada Pedales han inventado los de los pedales, que bueno, que está bien. Que es una manera de vender... por lo que tenemos aquí, ¿no? Lo que pasa es que pues no genera esa riqueza, ¿no? Como las bicis en los países nórdicos, ¿no? Allí te lo tienen muy bien montado. Tiene un negociazo con los bicis, con los carriles bici portátiles, con no sé qué. Claro, y lo han vendido muy bien y lo están exportando al resto del mundo. De hecho, quieren meter ahí carriles bici en medio de la India, ¿sabes? Ahí, la India, que es que la India están como locos, que iban andando en bici, en moto, todo mezclado. Las ahí, como vacas chalada, por medio, coño, un carril chalada, vaca por lo menos. Si que, entonces han llegado los holandeses, que tienen la cabeza muy bien puesta, y han dicho, por favor, todo en línea. Un poquito de orden. ustedes por allá, pero casi todos mezclados. Si es que los hindúes, bueno, y los chinos. Y los chinos están trastornados, todos allí que no saben ni por dónde va. Por Dios, un poco de racionalidad europea. Así, hace falta un poco de racionalidad. Porque es que luego vienen los chinos aquí, ¿sabes? Claro. Y no saben cómo ir a cualquier sitio, no saben cómo, porque es que van andando por mitad de la calle, ¿sabes? Y dices, pero bueno, chino, ¿qué haces en mitad de la calle? Que está en Europa, que aquí está todo racionalizado, ¿eh? Aquí tú tienes tu espacio en los laterales de la calle para andar. Otra cosa es que quieras ir en coche, ¿eh? Claro. Entonces, pues puedes circular por la calle. Pero es que en China, ya te digo, y en la India... Menos mal que han llegado ahí a aterrizar el lobby del carril bici holandés, porque si no... Un poquillo orden. Fíjate, en Sevilla han puesto orden también y le han empezado a dar premios los daneses, los holandeses, todas estas grandes empresas que tienen ese prestigio, estos ingenieros que saben tanto, ¿no? Que tienen una cabeza tremenda, esto es europeo, una cosa. Han llegado a Sevilla y le han dicho, muy bien, lo habéis hecho muy bien, y venga a darle premios. Pero es que ahora Sevilla es una ciudad sostenible, ¿eh? Hombre, claro. ¿Has visto que claro, tú vas allí, hombre, claro, se sostiene perfectamente? Tú vas allí a las 9 de la mañana, llegas allí por la autovía que viene de Granada para Sevilla y venga a pasar polígono industrial y venga camiones, no sé qué, y llega allí y un colapso al entrar a la ciudad y venga gente que viene en coche allí y venga y tú vas pasando por allí y dices, hostia, si hay carril de bici y venga gente en bici por allí y tú con el coche, oh, qué guay, no sé qué, y todo mogollón en el coche allí atascado. Se palpa la sostenibilidad. Pero se ve allí la gente en bici por esos carriles, es una cosa. Está muy bien. Muy bien. Sí. Yo, desde el coche además se aprecia todo eso bastante, porque como suele estar parado en los atascos, claro, pues tienes tiempo para ver pasar las bicis, ¿eh? Claro. O sea, igual que alguien va a ver pasar una procesión, sí, pues si ahí ve, va si la ahí, gente en coche a ver si pasar ve, las bicis. Claro, ¿no? En esas grandes avenidas que son tremendas, sí, ahí, y ves toda la acera a rebosar de ciclistas por la acera y gente andando todos mezclados allí. Vamos, la acera es una cosa todo ahí apretado. Y tú en tu coche tranquilamente. Claro. Una de las cuestiones por las que se enorgullecen los que defienden la construcción de carriles bici es que lo importante es que haya más bicis. Si da igual los conflictos, los problemas, tú eso es lo de, ojalá, dicen, ojalá haya claro. problemas, conflictos, accidentes, eso es sintomático de que hay muchas bicis, claro. que eso es lo único importante. Lo único importante es que haya muchas bicis. Claro. Da igual, lo importante es que haya muchas bicis, como el europeo. Los europeos son muchas bicis, y van muchas bicis, pero nadie se ha puesto a contar cuántos kilómetros tienen de autovía, ni cuántos coches circulan por allí, ni nada de nada. Allí eso lo importante no es que van en bici. Claro. ¿Cuántos peatones hay allí? Es lo que más da. Si uno da dinero, los peatones claro. no dan dinero. Eso no se cuenta. Eso al final es lo que sobra en la estadística. Cuentan cuántos coches, cuántas motos, cuánto transporte público. Pues el resto son peatones. Claro. Y ahora se ha introducido el contar bici, ¿no? Ahora cuántos coches, cuántas motos, cuántos autobuses y cuántas bicis. Y los peatones, el porcentaje que sobra. Claro. ¿Quién se pone a contar peatones? Ya ves. Eso no tiene interés. Ninguno. Eso es no gasta. Una pérdida de tiempo. A no ser que se pongan pedales en los pies, claro. como en Sevilla. Que ya ahí claro. ya se lo han puesto. Sí. Claro. Y ahí se ha notado la sostenibilidad y el aire puro. Habíamos prometido que en este programa íbamos a hablar también, aparte del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, del Plan Andaluz de la Bici. Pero habían tantos temas tan interesantes en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Granada que es que nos ha sido imposible. O sea, que íbamos hablando y van saliendo temas tan interesantes que seguro que habéis disfrutado con esto. Y claro, no han podido abordar el Plan Andaluz de la Bicicleta, que también tiene lo suyo, que es... Promete, es una cosa que promete. Es una cosa que promete, es súper interesante. Estas cosas, esos planes son... Si es que te pones a leerlo y planazo. No, es que yo no puedo parar de leerlo, minga. Yo el Plan Andaluz del carril bici es que disfruta, porque ves de toda índole. Carril bici de toda índole, en todas las ciudades, en todas las... Es una... Es un venga mapa, venga línea, venga. Venga. Oh. Es un trabajazo. Y vamos, que os dejamos así con la expectativa muy alta para el próximo programa, que tratará del Plan Andaluz de la Bicicleta. Así que nos vamos a despedir ya, que nos estamos pasando de tiempo. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta el próximo programa. Hasta luego.